Perfecto, ahí estamos en el aire. Entonces, bienvenidos a todos quienes se atreven a ver esta cosita loca que a veces hacemos los miércoles o los jueves, dependiendo de cuándo sean nuestros horarios, con esta gente bonita. Como verán en esta pantalla llena de gente, tenemos el enorme placer de tener a nuestra primera invitada externa al grupo, por así decir, porque cuando Agus estuvo fue un invitado amigo, que es Beatriz Busaniche, que es un placer increíble, una persona que todos los que estamos acá admiramos, queremos mucho. Y que hemos invitado también para hablar sobre algunos pequeños escándalos relacionados al DNI, que podríamos también empezar por el tema del leak, ¿no? Pero bueno, todos escándalos de derechos digitales que nunca dan respiro en este país. Es una cosa increíble. La verdad es que la Argentina tiene cosas fantásticas. Una de ellas es este realismo mágico de los derechos digitales que nos pasa cada cierto tiempo. Pero bueno, estamos acá también con Agustín Selstraete, que viene a reemplazar a Alan Porcel. Él es nuestro jugador suplente que siempre aparece y salta cuando hace falta. Claro, yo soy el Y con jugador el amigo suplente que Fiore. aparece cuando me llaman. Sí, con el amigo Hoppy. Así que, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Si quieren, podemos empezar preguntándole cómo están, cómo han estado sus días y sus semanas. Podemos empezar, si quieren, por Hoppy y vamos dando la vueltita a ver cómo están. Hola, bueno, primero que nada estoy muy contento de que se haya sumado Beatriz, porque vamos a aprender mucho y vamos a empezar con un tema polémico, que es como que nos gusta a todos. Pero bueno, bien, semana de mucho trabajo. Vos fuiste testigo, Javi, también el lunes ahí me viste un poquito las corridas, pero llegamos sanos y salvos a este miércoles. Bueno, por ¿Cómo le allí, va? Fiore, ¿qué tal tu semana? Viene complicada también, mucho laburo, mucho laburo. Son esa semana que estaba miércoles y parece que fuera viernes, pero 2 semanas después. Ayer hablaba justo con Alan, que hoy está ausente, le mandaba un saludo de lo largo que se vino haciendo varios días. Esta semana creo que se está notando el fin de año. Pero bueno, contento de estar acá hoy y también contento de tener hoy a Beatriz. Tengo muchas preguntas para hacerle, así que va a estar interesante. Tema polémico también, como decía Jopi. ¿Vos, Agus, cómo estás? Veo que bastante parecido a ustedes. Noviembre me está resultando muy eterno y recién acabamos de llegar al 10 de noviembre y estamos al miércoles, una locura. No sé si será porque estamos llegando a las últimas semanas del año o la cantidad de cosas que se me han acumulado, pero sí, acá estamos. Lo bueno es que estamos presentes de que tengo el honor de ser parte de este espacio con invitada estelar. Buena. Medio de yapa llegué, así que para mí es un placer y muy entusiasmado con la conversación que vamos a El tener. único que tiene decoración, dicho sea de paso, ¿eh? Agus ya Acá. es parte del equipo. Siempre que uno falta está, creo que ya es un jugador oficial. Yo estoy ahí en la banca, ¿viste? Por si me llama el director técnico para que me sume el partido. Bueno, Bueno, vos veas excelente. qué Javi, ¿te tal. tenemos por ahí? Sí, ¿me Sí, escuchan al ahí? Javi lo vemos de. Parece que está en la transmisión, pero no lo tenemos acá en cámara. A mí me parece que lo Bien. perdimos. A Me dice mí que lo Will Hughes. perdimos. Así que. Perfecto. Bueno, Ha vea, si vuelto. te parece, comenzamos. Vamos a hacer los oficios. Te vamos a presentar formalmente, Beatriz Busaniche. Nada, parte fundamental de la Fundación Vía Libre, un currículo importante. Sé que te incomoda que seamos muy elogiosos y que te demos adjetivos muy pomposos, pero lo primero que te queremos decir, nuevamente agradecerte esta participación, y si tuvieras que resumir en 1 o 2 minutos este temita del censo y el DNI, ¿cómo podrías hacerlo? Porque sé que va a ser un gran desafío poder resumir semejante escándalo. Bueno, gracias, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes en esta tarde. También estoy un poco rota. Noviembre está pegando fuerte, pero bueno, acá estamos, cerrando el año. A ver, ¿qué pasa con el censo? Todo el mundo sabe qué es el censo. El censo, hay un mandato constitucional de hacer un censo de población. El censo, recordaremos, el día del censo, cada 10 años, pasa el censista, la censista, toca el timbre, normalmente dejamos pasar, nos sentamos y llenamos un largo cuestionario. No llenamos. Quien oficia de censista llena. Nosotros no es un, porque esto no estoy haciendo una salvedad pequeña al decir que lo llena la persona a cargo del censo. Y nos preguntan un montón de cosas, desde cuántas personas viven en el domicilio en el que estamos, cuáles son las condiciones, cuántos electrodomésticos tenemos, cuántos baños, qué tipo de piso, qué tipo de techo. Hay un montón de preguntas, preguntas por el género, preguntas por nuestra condición de migratoria, si somos migrantes o no, preguntas por cuestiones vinculadas con la adscripción o no a un determinado credo. Hay una cantidad de preguntas que hacen a sacar una foto de toda la población argentina. El censo es algo que es universal a toda la población. Pretende rastrillar toda la población. Por eso se hacen operativos tan grandes, por eso se hace cada 10 años, no es una encuesta permanente ni nada por el estilo, y por eso tiene forma de atender el universo de la población y no es una encuesta representativa ni es una muestra. Se atiende, se busca una granularidad completa, ir manzana por manzana, censando a cada persona que reside en el territorio argentino. No solo que reside, sino que está en ese momento en el territorio argentino. Si ustedes tienen a alguien durmiendo en su sillón, en su living, porque vino de paseo desde algún país extranjero, esa persona también va a ser censada. ¿Sí? O sea, quien está es la foto del momento. Esto, como es una encuesta de población, es un documento censal de población, no es información nominal. El censo, desde que se hace, el censo tiene mandato constitucional desde 1853, es decir, cada 10 años se hace y se han hecho muchísimos, pero la clave del censo es que hace un montón de preguntas que son invasivas de la vida privada de las personas. De hecho, entran a tu casa a relevarte, te preguntan cuántos televisores tenés, un montón de cosas. Y siempre fue anónimo por el tipo de información y por la función que tiene el censo. Es un mapa poblacional, no importa el nombre y el apellido de cada persona que responde, porque no es una base de datos. Bueno, la novedad es que por primera vez en la historia censal argentina se va a incorporar una pregunta puntual sobre el documento nacional de identidad. Esa pregunta, además, cuando uno mira el formulario al que hemos tenido acceso, que es el que se está usando para las pruebas piloto y demás, está inmediatamente después de una pregunta por tu condición étnica y por tu condición migratoria. Entonces, por primera vez se aspira a que el censo deje de ser un mapa de población para pasar a ser una base de datos personales de todas las personas que estén en Argentina en ese momento en el que se haga el censo. No fueron 2 minutos, pero traté de ser lo más clara posible. No, pero además, digo, creo que en un país como el nuestro es doblemente preocupante por todas las filtraciones que han tenido lugar en estas últimas semanas de datos sensibles. Entonces, bueno, estamos en una situación bastante delicada en cuanto a las personas que podrían tener acceso a nuestros datos privados. Javi, no sé si vos querés hacer ahí algún aporte al respecto. Se escucha perfecto. Javi, te hago una pausa. En el chat de Twitch están diciendo que no se te escucha. Es raro porque de nuestro lado te escucho. Yo te escucho bien, Javi, pero... Sí, sí. A ver, ahora capaz que ahora sí. Bueno, estaba diciendo que el tema es que está el problema este de la filtración de bases de datos del RENAPER, que fue la base de datos de los DNI, que se sabe hace poco. Hay, de hecho, una fascinante entrevista con el que se supone que es el hacker, que está muy buena la entrevista, que vas a saber si es cierto, ¿no? Si es el hacker o no. Pero digo, se usa el número de trámite como contraseña para un montón de servicios del Estado. Un desastre, un verdadero desastre la situación que se ha dado. Pero más allá del tema ese de que se puede filtrar la información, aunque la información no se filtrara, el hecho de que un Estado o agentes de ese Estado tengan la manera de nominalizar, o sea, de identificar esa información tan sensible que Beatriz decía, es un desastre. Imagínense cualquier empleado infiel, cualquier funcionario público que quiera excederse en sus funciones o en sus capacidades o lo que sea, puede tranquilamente utilizar esa información para saber cualquier intimidad de cualquier persona. Eso es por diseño. No hace falta que lo filtre nadie, ni que lo hackee nadie, ni que lo rompa nadie, ¿verdad? O sea, fíjense qué idea de diseño tonta y totalmente inútil, ¿no? Yo quiero también sumar una pregunta más. ¿Cuál es la razón por la cual se les ocurre tener el DNI? Porque a nivel censal, me imagino, de ciencias sociales, no es necesario para... A nivel censal no solo no es necesario, sino que los principales institutos de investigación en ciencias sociales, todos los que están... investigadores que se dedican a los estudios de población, estudios de migrantes y demás, son los primeros que patalearon por este asunto, son los primeros que dieron la voz de alerta a quienes, de hecho, nosotros en Vía Libre nos enteramos porque nos llamaron ellos para decirnos, gente del Instituto Gino Germani de Ciencias Sociales de UBA, gente del área de estudios de Población, Migraciones y Derechos Humanos de la Universidad de Lanús, gente de la Universidad de Cuyo. Digo, ayer tuvimos una reunión y venimos sosteniendo varias reuniones con un montón de gente que hace justamente estudios de población, sociólogos, sociólogas, investigadores, antropólogos, gente que está en el campo de los estudios de población, que no solo dicen que no es necesario entregar el DNI, porque para tener los datos que hacen falta para hacer políticas públicas, lo último que hace falta es nominalizarlo, sino que además integrar el DNI va en detrimento de la calidad del censo, por múltiples razones. No estoy contestándote la pregunta. No, pero dale tranquila. Pero haceme acordar que te la conteste después porque sí. Las razones que dan son ridículas. Lo voy a opinar porque no se lo dije en la cara a la baña. El miércoles pasado tuvimos una reunión, como les contaba, fuera del aire, de 3 horas con el licenciado Marco Labaña, que es el director del INDEC, y ahí nos explicaron un montón de cuestiones de por qué lo quieren hacer y demás. Pero hay varias cuestiones importantes acá, y es que una es que el censo sea anónimo es un elemento disuasor también para que las personas entreguen esos datos que, si el censo no fuera anónimo, no querrían entregar, porque invaden profundamente la privacidad de las personas. Entonces, daña la calidad y la integridad del censo nominarlo. Si yo estoy con el mate y vos estás abriéndote un vino, estamos medio desfasados, ¿no? De bebida. Javier es así. Javier aprovecha estos espacios para tomar. Igual déjame decir que la desubicada soy yo, porque digo. No, mirá, yo estoy igual que vos. Ah, mirá. No, cualquier bueno. Cosa. Y vamos a termino que... de meditar, así que. Igual si traigo salamín y un quesito, me paso al team de Javi, Ahora salen. Ayer lo tiene que decir que esté en alguna ciudad del mundo en la que son las 10 de PM. Así claro. Perdón, Beatriz, seguí. No, sigo. Sí, la digresión fue mía, así que no pidan perdón. Entonces, ¿cuál es la genial idea por la cual lo quieren hacer? La genial idea por la cual lo quieren hacer te la voy a sintetizar como la sintetizan ellos. Quieren cruzar los datos del censo con los demás registros administrativos en poder del Estado. ¿Qué significa esto? Dirán ustedes, porque así parece casi una abstracción. Significa cruzar la información de cada una de las personas para hacer un seguimiento de esas personas en función de los datos, de otros datos que tiene el mismo Estado, que tiene, por ejemplo, ANSES, que tiene el Ministerio de Salud, que puede tener, que yo, Ministerio de Economía, que puede tener cualquier otra área, RENAPER. Porque en mi barrio le llaman vigilancia. Lo que en tu barrio y en el mío también le llaman vigilancia. y un nivel de granularidad de los datos muy profundo. Ellos lo que dicen es, estos son los argumentos, no estoy de acuerdo en nada ni me parece que sea conducente que lo hagan, pero lo que ellos dicen es, si nosotros tenemos toda la base de datos del censo, y por otro lado tenemos un montón de registros administrativos y esos datos no están vinculados con el único elemento identificador unívoco que une a cada que sirve para identificar a cada persona, que es el DNI, salvo en mi caso que tengo el mismo DNI que otra persona, tenemos dos con el mismo DNI, así que ahí puede que sea mi mecanismo para camuflarme. Puedo ser Beatriz o puedo ser Walter, así se llama mi homónimo de DNI. Mi gemelo de DNI. Lo que ellos planean es decir, bueno, hoy vamos a hacer un cuestionario que tiene unas 60 preguntas. Pero muchas de esas preguntas, si nosotros podemos hacerle un seguimiento en el periodo entre censos, que bueno, la cuestión de la pandemia va a ser de 8 años y no de 10, pero normalmente es de 10. Para el próximo censo 2030, un montón de la información que normalmente salimos a buscar con el formulario censal, la vamos a tener porque nos la va a dar el registro administrativo. Entonces, la idea es abaratar costos de los censos futuros y en vez de hacer un cuestionario de 60 preguntas, hacer uno de 15 y también mantener a lo largo del periodo entre censos una actualización de los datos censales, chupando datos del resto de los registros administrativos. No quedó claro en 3 horas de reunión si ese chupar datos de los registros administrativos con fines estadísticos puede llegar a ser recíproco y que los datos del censo alimenten otros registros administrativos. Porque uno de los problemas que manifestaron, que se pretende solucionar, es la baja calidad de los registros administrativos. De hecho, en la reunión que tuvimos había gente del Ministerio de Salud y en tren de apoyar lo que decía Labaña, la delegada del Ministerio de Salud dijo que les hubiera venido muy bien tener un mejor registro administrativo para hacer una mejor campaña de vacunación, por ejemplo. Tener una nómina clara de personas de más de 70, de más de 80, de más de 60, de más de X cantidad de años que estén vivas, dónde están y demás. Entonces, que tener esos datos nos hubiera facilitado la campaña de vacunación. Ahora, eso implicaría que desde terceros actores del Estado podrían tener acceso a la base de datos del censo. Y eso contradice lo que ellos mismos dicen, que es que el censo va a estar en un compartimento estanco, cerrado, solo en el INDEC, y que los datos van a ser anonimizados con criptografía, cifrados, anonimizados, y que no se va a poder reconstruir la identidad de las personas que respondieron el censo. Pequeño paréntesis, cosa que no existe. Ya está demostrado ampliamente en el mundo de la matemática y la estadística que la anonimización de ciertos datos no es posible. O sea, no es totalmente posible o es muy difícil de hacer, digamos. Es fácil desanonimizar esos datos. Ante ese planteo, esta es la parte divertida, porque fue así como una ida y vuelta de argumentaciones y Labaña estuvo todo el tiempo tratando de convencernos a nosotros de que lo que ellos están haciendo estaba bien. Estudió mucho, digamos, todo, tenía una respuesta. Pero una de las cosas interesantes que dijo fue que entonces, sin pedir el DNI, con todos los datos que tienen, sobre todo que tienen la cantidad de personas que viven en un domicilio, el domicilio exacto, porque eso te lo tienen que pedir para dar por censado ya tu domicilio, que los datos se pueden desanonimizar. Entonces la pregunta fue, si decís que podés hacer eso, que probablemente se pueda hacer, ¿para qué querés el DNI? Y entonces dijeron, para hacerlo más barato. Qué tremendo. Lo peligroso de estas cosas, yo creo, de que supongamos de que las intenciones de Marco Labaña son reales y lo que te dice es tal cual, una vez de que vos das tu DNI, o sea, el único número de identidad que con el cual te asocia una persona, no hay techo para eso. O sea, a partir de ahí se puede entrecruzar y hacer lo que se te ocurra. Y yo creo que eso es lo que está en juego con este tipo de acciones tan. Son esos momentos específicos, creo yo, desde mi humilde opinión, ¿no? Y de que son esos momentos en donde una vez que esto pasa, una vez que esto se erradica, puede después crecer y no hay techo. No hay techo, no solo no hay techo, sino que también se naturaliza que esto es así, se da por Totalmente. hecho que esto es así. Hay algo que me parece interesante, y es que esto no es un hecho aislado. El último censo en Perú se hizo también rompiendo el anonimato, con pedido de identificación. El último censo en Colombia también se hizo así. Parece haber una tendencia en la región. En otros países esto se discute más. Bueno, hemos hablado con Javi tantas veces sobre por qué en América Latina permean con tanta facilidad y es tan difícil abrir un debate público sobre esto. En los Estados Unidos, la historia del censo que integraba, ellos no tienen un DNI de movida, no tienen la misma lógica de identificación que tenemos nosotros, que algún día deberíamos discutirlo a este asunto de tener un DNI. El marco jurídico que le da respaldo, que es un marco fuertemente autoritario, es un decreto ley de la dictadura de la Revolución Argentina, de Onganía, un dictador con una impronta absolutamente opresiva, es Sí, vigilante, una sí. vigilante absolutamente. A ver, para la ley que regula la existencia del RENAPER y el DNI y demás, la 17.671, que es un decreto ley, somos el capital humano nacional, una cosa así nos llama, es espantosa la terminología que usa, y tiene como finalidad la disponibilidad del capital humano para el Estado, digamos, es profundamente represivo la conceptualización que hay detrás de esto. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, hubo un quilombo bastante importante, porque se preguntaban las cuestiones migratorias y se lo llamó el censo antimigrantes, digo, se puso en cuestión. Y en un país como Alemania, por ejemplo, hay un fallo del Supremo Tribunal Constitucional que establece la inconstitucionalidad de un censo nominado. O sea, que países donde hay discusiones, Alemania es un país del que siempre tenemos que aprender cosas porque son muy celosos de su privacidad y de los derechos individuales de la ciudadanía alemana, la propia ciudadanía es una ciudadanía que te sale a la calle y te arma una movilización masiva por un tema de vigilancia pública y cosas por el estilo. Bueno, la Corte Suprema de Alemania dictaminó la inconstitucionalidad del censo nominado. A nosotros lo que nos preocupa es ver que en América Latina esto parece ser una tendencia. El otro día hablaba en uno de los grupos en el que estamos, Javi, vos habrás visto quizás que el cruce de mails. Con gente de hiperderecho de Perú que decían, bueno, nadie dijo nada en Perú cuando esto se hizo, salvo ellos que sacaron alguna que otra advertencia, pero lo cierto es que acá se pasa de la regulación, la legislación que regula la cuestión censal, y se pasa a una regulación de datos personales, con lo cual antes estaba hablando de la integridad del censo. Cuando uno le saca el anonimato al censo y empieza a pedir un elemento que permite identificar las respuestas con una persona, es decir, el número de DNI, pasás a tener que ampararte en otra regulación. El artículo 28 de la Ley de Protección de Datos Personales, que es una ley flaquita en términos de cuánto nos protege, pero es la ley que tenemos, el artículo 28 establece una excepción con fines censales, estadísticos, de investigación, de audiencias, etcétera, pero esa excepción tiene validez. Sí, solo sí, no se puede identificar a quienes responden. En el momento que vos incorporás en la recolección del dato un elemento que te rompe la anonimidad de la encuesta, de la pregunta, del cuestionario, perdés la excepción. Y perdida la excepción, lo que tenés que hacer es cumplir con toda la normativa de protección de datos. No podés recolectar datos sensibles, tenés que tener consentimiento expreso e informado de cada persona que te va a dar los datos. Tenés que darle a esa persona el derecho de acceso a la información, de corrección de la información, de supresión de la información. Con lo cual, si vos entras en ese otro marco, el año que viene o mañana, yo le voy a decir al INDEC, quiero que des de baja mi información del censo, con lo cual podés atacar la integridad del censo. Y hay otro detalle. Lo que dice el INDEC es que los datos se van a anonimizar en el momento que entren al INDEC. ¿Sí? Lo que no dice el INDEC, que se sabe y que, bueno, sí lo dicen en los llamados a licitación y demás, es que el procesamiento de los datos, de los formularios en papel a la base de datos, se contrata con una empresa privada. Y eso sucede antes de que el dato entre al INDEC. Qué locura. O sea, Che, la perdón, yo supuesta garantía estoy. de anonimato es Sí. desde que el INDEC, desde que entra el INDEC y se le aplican los procedimientos mágicos de anonimización. Che, yo estoy dándole el vino por las dudas de a ver si me pongo en pedo y en pedo entiendo esto, ¿no? Y me convencen, pero ni siquiera en pedo, ¿viste? La famosa frase ni en pedo, ¿no? Es inentendible. Yo quiero agregar dos cositas muy rápido. Una es una idea de base, ¿sí? Que me parece que es la que informa lo que sucedió también en Perú, lo que sucedió en Colombia. Esta idea, que de hecho es muy vieja, ¿no? Me acuerdo del proyecto Cyber. ¿Cómo se llamaba el de Salvador Allende? ¿CyberSyn era o algo así? Bueno, esta idea de que con más datos vamos a gobernar mejor, de que la información tiene un carácter cuantitativo y acumulativo, y que eso significa calidad, ¿sí? Traduzco, que más datos significan mejor información. No es lo mismo, pero está esta idea, ¿no? Y por lo tanto hay que recolectar. Y en la era de los datos, y en la era de la soberanía de los datos, y en todo este lenguaje que se utiliza ahora que tiene un aspecto seductor, que es el aspecto de la eficiencia de los servicios del Estado, de la soberanía, de la autodeterminación, y otro aspecto muy oscuro, que es este de la generación de un poder sin precedentes en manos de un gobierno, ¿sí? Y cada vez se asienta en falacias como, por ejemplo, esta de que tener más datos es mejor. Eso equivale a calidad. Entonces, esta idea, viste, fetichismo de los datos, podemos decirle, informa toda esta cuestión. Y me parece que no hay que perder de vista que esto puede ser un problema muy grande. Nosotros en América Latina estamos viendo resurgimientos de gobiernos autoritarios. El caso de Brasil es clarísimo. En donde estamos a tiro de 2 o 3 elecciones de repente de saber, a ver, vamos a ver cuál es la lista de personas que conviven con parejas del mismo sexo, a ver, qué DNI tienen, por ejemplo, ¿sí? Es cuestión de que a un ministro, a un funcionario de tercera, cuarta línea, medio trasnochado, se le ocurra obtener información y utilizarla, así no sea para mandarle los trolls por Twitter, por decir una cosa. Cosas que, no digo, no les voy a decir que han pasado, pero han estado muy cerca de suceder. Y no estamos en una situación como la que están los compañeros brasileños, por ejemplo. Entonces, es para tener una idea de qué peligro hay, ¿no?, en tener este tipo de información en el Estado. Sí, Gonzalo. Que me olvide. Antes mencionabas el caso de Perú, que había pasado algo similar, o muy similar. ¿Se te ocurre otro caso en América Latina también, que haya pasado, que se esté hablando de hacer algo similar? Mira, yo sé de los casos de Colombia y de Perú, porque además son los casos que el propio Labaña nos puso como casos de éxito. Donde nos decía que habían tenido entre un 90 y un 93% de aceptación y de respuestas afirmativas en el censo. No sé de otros países que estén en la misma línea, es parte de lo que estamos investigando ahora, porque nosotros recién empezamos. En realidad este tema lo venimos llevando desde hace un par de años, porque la alerta sobre esto, Javi, te acordarás probablemente que hablamos de esto en 2019, la gestión anterior, cuando estaba Todesca a cargo del INDEC durante la presidencia de Mauricio Macri, fue la que tuvo esta idea maravillosa, digamos. La que es la directora de población, la que se ocupa, que es una funcionaria de nombre Gladys Macé, que es quien está saliendo a hablar públicamente del asunto. El INDEC está organizando un montón de charlas, ahora van a dar una charla en la Universidad de Rosario, están dando charlas en las universidades sobre esto. La funcionaria, digamos, la que está a cargo del operativo es Gladys Macé, que es quien da las explicaciones a la prensa, se lo explicó a Chequeado, por ejemplo, en 2019. Esta funcionaria que estaba en el 2019 y era la encargada de defender la política en 2019, es la misma que está hoy, sigue estando y sigue siendo la misma encargada de defender la política. Cuando esto empieza en 2019, nosotros empezamos a rastrillar, a ver qué pasaba y demás, y logramos, a partir de hacer un poquito de ruido, que la gestión de Todesca suspendiera la aplicación de esto. O sea, nosotros ya tuvimos un momento en el cual el tema se tranquilizó porque Todesca dijo, bueno, vamos a suspender esta incorporación. ¿Por qué? Porque el macrismo perdió las elecciones, iba a haber claramente un cambio de gestión, entonces Todesca dijo, paremos la pelota, nosotros no vamos a tomar una decisión sobre un censo que va a tener que hacer una gestión distinta a la nuestra, porque el censo originalmente se iba a hacer en octubre del 2020, si no me equivoco creo que estaba fechado 28 de octubre del 2020, que bueno, se suspendió a raíz de cuestiones de público conocimiento, pero claro, 2021 se retoma el plan del censo y se empieza a trabajar de nuevo en la implementación, se fija fecha 18 de mayo, está declarado el 18 de mayo feriado nacional para que todos podamos quedarnos en casa para recibir al censista, se incorpora la novedad del e-censo justificado en la cuestión de la pandemia, se dice, bueno, como para evitar, si hay familias que no quieren que entre el censista a su casa, bueno, pueden completar el e-censo y ahí presentar, ahí ya se da por censada su casa, completando esa información en el formato virtual. Pero lo cierto es que lo que sabemos es que esto se hizo en Perú, que se hizo en Colombia, y en América Latina no tenemos otro antecedente porque la mayoría de los censos se han ido posponiendo. Creo que el de Uruguay está previsto para 2023, si no me equivoco, no recuerdo exactamente, pero hay algunas discusiones vinculadas con esto en Brasil también, pero parece haber una tendencia a incorporar este dato como parte de los censos en la región. Habíamos Digo, dicho, también a contramano de las recomendaciones de los organismos internacionales. Labaña dice que ellos seguían por las recomendaciones de Naciones Unidas sobre las políticas censales y demás, pero lo cierto es que las recomendaciones dicen que si se desanonimiza el censo, se tiene que hacer con un amplio consenso social y que, y dice algo el documento que cita el propio Labaña como fundamento para lo que van a hacer, el propio documento dice que no se debe dar por válido el consentimiento o por aceptado esto por la mera respuesta de la gente, porque la gente responde sin tener demasiada conciencia sobre el asunto y que la mera respuesta no debe ser leída como aceptación de este cambio. Y además hay otra cosa, se están haciendo pruebas piloto, han habido algunas pruebas, algunas iniciativas ya para hacer pruebas piloto, hay un censo experimental que se va a hacer en breve, creo que ahora en diciembre, y en esas pruebas piloto, por información que nos ha dado el propio INDEC, ha bajado notablemente la calidad de las respuestas cuando las personas se dan cuenta que les piden el DNI. Y ha habido un porcentaje poco aceptable de no respuestas ante la mirada. Y aún así se insiste. Pero es que es la misma lógica de las encuestas cuando son anónimas que cuando nos piden datos personales. Yo, a ver, me parece interesante apuntar dos cosas. Una es una pregunta y otra es una afirmación que me gustaría que ustedes pongan en duda o no. La primera está vinculada con que el hecho de la pandemia hizo que hubiera una especie de mayor aceptación con respecto a la recolección de datos por parte de del Estado argentino, pero de todos los estados en general, por una cuestión, siento yo, que fue resignada de que había que dejarle los datos. Tenemos la aplicación Mi Argentina como ejemplo. Y por otro lado, también tengo la impresión de que, a ver, ¿cuáles serían las represalias en caso de que nosotros no le quisiéramos dar datos personales al censista? ¿Qué es lo que ocurre a partir de eso? Multa. Está prevista una multa. La respuesta al censo es obligatoria y se insta a no mentir. Digo, se pide que las respuestas sean honestas. Todo el cuestionario es obligatorio y hay que responderlo a nuestro mejor saber y entender, porque, a ver, por ejemplo, Si vos estás respondiendo por tu grupo familiar y hay 5 personas que viven en tu casa, vos no, por ahí no sabés toda la información del resto de las personas. Pero sí se te pide que respondas a tu mejor saber y entender. Y lo que hay es, se establece la obligatoriedad de la respuesta. Y hay, bueno, multas. Dicho eso, la Baña nos discutía con el tema de que la respuesta sobre el DNI va a ser optativa. Nada en el formulario dice que la pregunta es optativa. Eso implicaría que quien te administra el cuestionario te explique con detalle que podés no darlo. Pero una cosa que es importante es que todo esto está regulado por leyes, decretos, resoluciones administrativas. Digo, como toda función del Estado, está todo normado. Y la ley y el decreto que están detrás de la realización de este censo en mayo establece que las respuestas son obligatorias, que hay obligación de cada persona de contestar el censo. Pero en ninguna parte dice que hay preguntas que se pueden exceptuar de esto, ni quién ni cómo debería exceptuarlo. Por lo tanto, debería o haber un decreto, o haber una resolución administrativa, o haber algún elemento jurídico más allá de la palabra de él o la censista. Entonces, en principio, si nos atenemos a lo que dice la normativa censal, no es optativo dar o no el censo. Porque aparte la respuesta posible es si tiene DNI y el número, y la respuesta que dice la Baña que tenés que dar si no querés contestar en el formulario es la ignorado. Y si yo digo, me piden mi número de documento y digo ignorado, estoy mintiendo. Yo sé perfectamente mi número de DNI, sé el número de DNI de todo mi grupo familiar. Entonces, cualquier ignorado que yo ponga es una mentira. Entonces, me están obligando a mentir para preservar un derecho. Y no puede ser que el director de la oficina a cargo de esto, que el director de la oficina a cargo de esto diga, bueno, no lo des. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo no lo ves? Además, convengamos que la mayor cantidad de habitantes va a desconocer todas estas cuestiones y probablemente ceda sus datos personales. No sé, Agus, ¿querías agregar algo ahí? No. La pregunta que me surgía era si la Baña dice de que es optativo, pero que la respuesta al ser optativa, es decir, no quiero darte mi DNI, es ignorado. Eventualmente podría llegar a considerarse eso como una infracción a la sinceridad de la respuesta. Es que lo es. Digo, yo sé claro. Mi número de documento. Claro. Sí, ignorado. Que tenía... Perdón. Sí, continúa. Está. Es. No, la pregunta que me surgía era, estando más desde afuera, no conociendo tan en profundidad este proyecto, ¿cuál es el estado actual del proyecto? O sea, ¿cómo sigue su curso? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Y después otra pregunta que me nace ya como un ciudadano es, ¿cómo lo ¿qué frenamos, se puede hacer para evitar? Claro, ¿cómo lo frenamos? ¿Qué podemos hacer para frenar esto? Bueno, el estado del arte es el siguiente. La fecha del censo es el 18 de mayo. Pero el e-censo, el censo en línea, se va a poner en línea en marzo y se va a poder responder 3 meses antes, durante 3 meses, hasta el 18 de mayo, que se haga el censo presencial con la vieja tradición de los y las censistas recorriendo cada manzana y tocando cada timbre de la cuadra. Entonces, los plazos son exiguos. Se está en este momento dando los últimos retoques a los formularios y ya se está abriendo la licitación para imprimir los formularios. Es decir, que una vez que esto esté impreso, va a ser tarde, digamos. Y se supone que la licitación se tiene que terminar en breve, muy breve. Estamos en noviembre, diciembre, enero. Y se supone que en febrero ya, porque además hay otro detalle, el cuestionario que se suba al e-censo tiene que ser exactamente el mismo que el que se administre en papel. No se sabe cómo se van a cruzar las respuestas del censo con las del papel, pero lo que sí sabemos con certeza es que sin DNI no se puede responder el censo. Esa supuesta opción de no darlo en el formulario en papel con él o la censista en casa no existe cuando se trata del censo, porque es la única forma de validar que una persona no responda más veces el mismo censo, porque ese Para. va a contrastar contra la base de datos de RENAPER. Entonces, el primer hito es el de la impresión del censo, de mandar a impresión el modelo del censo presencial, ¿verdad? Y eso está por pasar ahora, ya. Sí, porque si no, no se llega. Digo, las fechas, los plazos Entonces, hay que son frenar esto exiguos. ahora, digamos, no Ya, tenemos tiempo, ahora, es ahora. ahora Perfecto. sí. Sí, de hecho, Entonces. agrego, nosotros estamos lanzando una campaña a partir de la semana que viene fuerte. Le vamos a escribir al presidente porque tenemos la impresión de que acá la baña se está cortando muy solo. Tenemos la impresión de que si esto pasa por una mirada jurídica más interesante, digo, por ejemplo, por legal y técnica, esto no debería pasar porque la interpretación que se la baña de la Ley de Protección de Datos es absolutamente errónea. Ayer estábamos en la reunión donde se sumó de nuestra querida, queridísima amiga en común, Delia Ferreira Rubio, Sí. y Delia decía, la interpretación que hace Labaña del artículo 28 de la Ley de Protección de Datos es una interpretación total, no, no aprueba primer año de derecho. No le podemos pedir que apruebe primer año de derecho a Labaña porque es economista y todos sabemos que los y las economistas pueden jugar en todos los terrenos y tienen sapiencia sobre todos los órdenes de la Igual que los vida. abogados también, pero Entonces, sí. por supuesto, igual que los abogados, pero no podemos criticar a un economista que no es capaz de interpretar correctamente una norma legal, tendremos que hacérsela interpretar a un juez. Exactamente, una Che, buena cautelar Beatriz, estaba pensando también. es Estaba exactamente lo que estoy pensando. poniendo sobre la mesa, sí. Estaba pensando con esto de los tiempos que mencionabas. ¿Por qué este proyecto no se llega a debatir en la Cámara? ¿Se pensó en? No, esto en diputados no se va a discutir, no se va a discutir en el Parlamento. ¿Por qué? Porque la legislación sobre el censo también ya existe, es una legislación también de la época de la Revolución Argentina. Creo que es por el número de ley, es la 17, no sé cuánto, no me acuerdo exactamente el número de ley, pero le pega ahí en el palo a la del DNI, que es la 17.671. Nosotros tenemos bastante material publicado y vamos a estar publicando en estos días más material sobre esto en nuestro sitio de Vía Libre, así que si quieren seguir este tema, ahí van a tener información. Pero lo cierto es que la legislación sobre el censo ya está y se opera siempre sin una legislación nueva. No hace falta ir a la Cámara de Diputados o a Senado a discutir esto, porque ya está legislada la materia. Sí, esto El es la punto es aplicación de una que, ley, ¿eh? No es un claro, esta es la proyecto de ley aplicación de nuevo una ni ley. nada. No, exacto, esta es la aplicación de una ley, de hecho hay un mandato constitucional, estamos en el mismo marco legal del censo que se hizo en 2010, o sea, no, no hay necesidad de ir por una ley nueva, quizás sí, podamos decir, bueno, vamos a legislar algo que qué sé yo, mejorar, actualizar, digo, no, no, pero esto se hace en el marco de una ley vigente. Y después se hacen decretos reglamentarios y decisiones administrativas para las implementaciones, que son fijar la fecha, fijar presupuesto para el censo, fijar, bueno, una serie de cosas que son coyunturales al momento en el que se va a hacer. Pero después es el INDEC como autoridad de aplicación de este mandato constitucional y de esta ley, el que lleva adelante y toma las resoluciones del caso. Lo que sí deberíamos es conseguir un dictamen de protección de datos, por ejemplo. Porque decíamos, bueno, que lo interprete un juez, pero también protección de datos debería emitir un dictamen sobre esto. El problema que tenemos acá es, primero, este es un tema que si lo ponemos en la agenda política partidaria, estamos en el horno. ¿Por qué? Porque esto es un proyecto que viene de la gestión anterior. O sea, no parece que alguien de la gestión anterior vaya a salir a discutir esto. Entonces tenemos casi, casi un consenso de oficialismo y oposición. Yo confío todavía en que el oficialismo actual se dé cuenta. Digo, tengo la impresión, eso es una impresión personal, de que esto es una acción de la baña como cabeza del INDEC que no cuenta con la mirada desde más arriba. Yo creo que esto no pasa legal y técnica, y me imagino que cualquier persona mínimamente versada en derechos humanos, en derecho y demás, debería decir, no, pará, esto no se puede hacer. O no corresponde, o no me quiero hacer cargo políticamente de hacer esto. Y digo no me quiero hacer cargo políticamente de hacer esto porque nuestra próxima acción va a ser hacerlos cargo políticamente de hacer esto. Porque yo puedo entender un tropezón de que te comiste la inercia de algo que venía de la gestión anterior, que los funcionarios que están son los mismos de la gestión anterior, es decir, hay una trayectoria ahí de gente que está interesada en hacer esto, que habría que preguntar exactamente por qué razón tienen interés en hacer esto, porque rompe el censo, rompe las capacidades de generar una buena estadística, no cumple con los objetivos que se fetichismo plantean. De los datos. Es simplemente fetichismo esta idea, de los datos. Pero ojo, porque puede haber algo más, ¿eh? Porque hay algunas ideas vinculadas con ciertos mecanismos de privatización, hay algunos lineamientos de organismos internacionales, hay, digo, yo a mí no me gusta hacer hipótesis. ¿Está el tema del digital, del digital ID atrás de esto? ¿Y del negocio fantástico de hacer identificación digital para todos? Bueno, me hace acordar, perdón. Ignorado, pongo ahí, respuesta sí, ignorado. Hago un pequeño paréntesis, porque hay preguntas de las personas que nos están, de nuestros Twitchedientes. Iba a decir televidentes, pero bueno, se me cae el DNI. Yo tengo el DNI libreta, el verde. Preguntas. Usuario Gonzalfa nos pregunta, momento bisagra tipo Black Mirror esto, y nos pregunta también cuál creen que es realmente la intención detrás de esto, o sea, aparte de qué agenda. Bueno, acá nos tiraste una punta ahí medio de conspiración, que la voy a dejar ahí a propósito para que la gente vea el siguiente episodio y piensen que hay visto una cosa de fondo, pero bueno, está interesante indagar en eso. Después nos pregunta S. Marenzi, ¿sí? Si, ¿qué pasa si me equivoco al dar el DNI? Tiro un número random. No creo que pase nada. De hecho, es dañino para el censo. El problema es que van a perjudicar la realización de un censo de calidad. Lo que no entienden es que con esto dañan la integridad del censo. Más allá de que ponen en riesgo los derechos de las personas, están dañando la integridad de un instrumento importante como es el censo. Bueno, vos viste que en Twitter mucha gente nos decía a nosotros, cuando decíamos marcábamos este problema, bueno, entonces, chao, minga, me van a hacer el censo, no les abre nadie, no sé qué. La gente realmente indignada, pero mucha respuesta, es de ese estilo, ¿no? De decir, chao, el demonio el censo. Bueno, ahí tenés el resultado de lo que lograste. Finalmente, ya nos estamos quedando sin tiempo. Agrego algo, Javi. Ya en el censo 2010 hubo unas teorías conspirativas estupidísimas contra el censo que decían no le abras al censista porque te van a robar, del vamos hay un montón de patrañas, y en ese momento eran patrañas, eran teorías conspirativas, eran un montón de cosas estúpidas de gente que quería boicotear la acción del Estado, digo, ahí de eso hay, y va a haber. Acá dicen también en el chat de Twitch, dicen que podríamos ponernos de acuerdo para todos dar el mismo número. Podemos dar el número 6.666.666. Ese estaría bueno. Dicho eso, el problema ahora es que el INDEC les está dando buenas razones a toda esa horda de gente que quería boicotear el censo en el 2010. Ahora están dando razones, ahora van a tener razón. Pero si vos le das todos tus datos a Facebook, ¿por qué no se los das al gobierno, a nuestro gobierno? Yo no. A nuestro gobierno nacional. Porque Facebook no me puede mandar a allanar el domicilio. No tiene el aparato represivo del Estado, no tiene el monopolio de la fuerza legítima. Preguntémosle al amigo Esmaldone, pobre, ¿qué le pasó con el Estado? Toda la discusión sobre la privacidad del Estado y la privacidad del privado tiene que ver con eso, con la definición de Estado, el monopolio del uso de la fuerza legítima. Google, primero, puedo discutir si puedo optar o no, si puedo usarlo o no. Yo nunca estuve en Facebook y mi vida social no se ha perjudicado por eso. Soy una persona sociable. Javi, que me conoce bien, sabe que soy una persona sociable más allá de Facebook. O sea, uno tiene un pequeño resquicio de toma de decisiones ahí. Ahora, Insisto con algo, el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza legítima y eso le da al Estado una responsabilidad todavía mayor que la que puede tener cualquier actor del sector privado, incluyendo el actor más potente y más poderoso del sector privado, como puede ser Amazon, como puede ser Google, o como puede ser Facebook o el metaverso este que quieren meternos ahora. Una responsabilidad y un poder también, volviendo de lo que hablábamos antes, ¿no? No hay techo, no hay techo con estas cosas. Un día, como dijo Javi, se le puede pirar el moño a un político y te van a llenar la casa porque tenés tal o cual preferencia o condición de lo que sea. Me hiciste acordar, Javi, el otro día, me acordé profundamente con vos, te agradezco, de hecho este agradecimiento no te lo trasladé. Me fui a renovar el documento para cambiar el domicilio y la chica me pregunta si quería poder contar con mi DNI en la aplicación de mi Argentina, o sea, digitalizarlo. Y te me apareciste, pero así, la imagen tuya al frente mío. Le dije, no, gracias. Sobre mi cadáver, así con Javi, cara de Javi Goldstein apareció en la pantalla. Javi Goldstein. Sí. Fue un microsegundo que apareció la cara de Javi que me dijo, no lo hagas. Bueno, Hopi, querido, si te parece, ¿podrías llevarnos hacia un lugar un poco más luminoso antes de cerrar nuestra emisión y darnos alguna buena recomendación cultural, social, interesante, esas cosas lindas que vos siempre nos traes que nos hacen recuperar la esperanza en la vida, porque este tipo de cosas realmente nos indignan, nos vamos a ir todos de este episodio con miedo. Pero listos para seguir a Fundación Vía Libre, listos para seguir en nuestro Twitter, todas las acciones que vamos a presentar, todo lo que se haga lo vamos a apoyar fuertemente para probar todas las instancias necesarias hasta lograr que esto se reabierta. Involucrarse también, me parece importante. Sí, yo le quiero agradecer muy especialmente a Bea esta participación, porque es un tema complejo, como decía Javi. Yo veo que hacía la broma de explicarlo en 2 minutos, pero se necesitan mucho tiempo para poder explicar la gravedad de de esta situación. Simplemente quiero agregar que me sentí excluido cuando Beatriz hablaba de que los economistas y Javi hablaba de los abogados, de que tocan de oído muchos temas. Como periodista quiero unirme a ese carruaje de fantasmas para decir que nosotros también nos encanta hablar de temas que no sabemos, nos sentimos muy cómodos tirando verdura, así que yo me uniría a ese gremio. Somos acá, muchos profesionales. Sí. Así que nada, nuevamente les agradezco este encuentro a Bea y tal como dijo Javi, vamos a estar atentos a lo que publique Fundación Vía Libre. Muchísimas gracias, Beatriz. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, estamos en @fvialibre en Twitter, vialibre.org.ar es nuestro sitio web. A mí me encuentran en @beabusanich en Twitter y no me van a encontrar en Facebook. ¿En Instagram te encontramos? Es más, si encuentran una Beatriz Busanich en Facebook es mi prima. Nada que ver. Ah, no la hablé. Ok. Pensé no, háblele, es amorosa. No pasa nada, pero no soy yo. Ya se ha ligado invitaciones a eventos y cosas por el estilo. Fantástico, me parece increíble. Bueno, dejamos entonces las recomendaciones y ese tipo de cosas para nuestra cuenta de Instagram, quizás, si les parece, las hacemos por la cuenta de Instagram, las recomendaciones culturales, esas cosas. Porque, viste, vea, nosotros cuando no estamos hablando de cosas serias, hablamos de huellas perdidos y recomendaciones culturales, libros, música. Pero también, eso también son cosas serias y hacen falta, así que bienvenido sea. Muy bien. Hopi, bueno, muchas gracias. Recomendada, verá, me parece que está bueno que recomiendes la actividad que hay creo que es este fin de semana. ¿En Córdoba? ¿En el Centro Cultural de España de Córdoba? ¿O estoy delirando y es en realidad la semana siguiente? ¿Cuál actividad? No, es en el Cabildo, la actividad del Cabildo. Creo que tiene lugar, creo que empezó hoy y sigue hasta el fin de semana. De hecho, estamos miércoles, ¿no? Bueno, el jueves hay un ciclo muy lindo en el Centro Cultural de España de Córdoba, que es de música en vivo, que se llama Flores en el Pelo. No sé qué artistas tocan particularmente mañana, pero el organizador es Leano Loco, que bueno, tiene una calidad para elegir artistas que es excelente, así que seguramente va a estar imperdible. Y mañana jueves hay feria de vinos en apartamento, ojo, guarda. Estamos tirando recomendaciones cordobesas, así que si Beatriz no sos de Córdoba, bueno. Hay que venir. Prometemos invitar. Sí, Tenés que no, no venir. soy de Córdoba, pero me van a tener por ahí en algún momento, en Aparte, breve. Vía Libre tiene su historia en Córdoba también, ¿no? Claro, Vía Libre nació en Córdoba, es cordobesa, de hecho. Todavía tenemos una, es más, tenemos una buena pata todavía en Córdoba. Así que Contamos con estamos ahí. filial. Lidiamos con el CID y con todas esas cosas para hacer las cosas, los tramiteríos Uy, otro burocráticos hermoso también. error. Lidiamos con eso también. Tema para la Otro semana que viene, me parece. Sí. Porque el Siri apesta, aún más que a Claro. Siri. Lo traen a Chaparro, lo traen a Chaparro para hablar de eso. Es una hermosura. Sabemos que nos ve igual, ¿eh? Sabemos que nos ve. Mirá vos. Bueno. Sí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Estamos ya a tiempo. Muchas gracias por su tiempo, por su compañía y estaremos atentos a esto. Nos Un vemos la beso, próxima. cuídense. Chau, chau. Adiós. Muchas gracias.